Gracias, Señor, por la dirección que tú nos das, Señor, siempre para llevar esta palabra, Dios mío, Señor, con responsabilidad. Yo te pido, Dios mío, que todos aquellos, Señor, que abran esta página, Dios mío, que lleguen a este blog, Padre, sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo y transformados por la autoridad, Dios mío, y la unción de la palabra tuya. Espíritu Santo de Dios, en esta hora yo te doy gracias porque nos has permitido, Dios mío, llegar a miles de personas. Nos has permitido llevar esta palabra, este evangelio a toda criatura, Señor. Permite que en esta hora reciba esta palabra, sea restaurado, sea levantado, sea edificado, sea, Dios mío, Señor, Padre de la gloria, bendecido y en medio de las circunstancias que tuvieran estar pasando, Dios mío, puedan alcanzar y conseguir lo que ellos necesitan. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido todo. Amén y amén. En esta tarde quisiéramos que reflexionáramos bajo el título Paz en medio de la tormenta. La palabra del Señor nos dice en este Evangelio de Lucas que un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Partieron y mientras navegaba, dice la palabra del Señor que Jesús se quedó dormido. De pronto se comenzó a desatar una tormenta sobre el lago y el agua empezó a meterse dentro de la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos comenzaron a despertar a Jesús. Comenzaron a decirle: maestro, nos hundimos. Jesús, levantándose, comenzó a ordenar, a darle instrucciones al viento y a las olas que se calmaran. De momento hizo una bonanza, todo se quedó tranquilo en aquel momento. Pero Jesús les dijo a cada uno de sus discípulos: ustedes todavía no confían en mí. Pero ellos estaban tan asustados y tan asombrados que ellos mismos decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Óigame, qué historia tan extraordinaria y tan maravillosa ocurrió en este momento que estaba Jesús con sus discípulos. Muchas veces andamos en nuestras embarcaciones y vamos de aquí para allá, constante en nuestras vidas, viviendo y caminando de un lado hacia otro. Y comienzan a desatarse circunstancias, situaciones inesperadas en medio de nuestras vidas. Comenzamos a sentir cosas y ver cosas que no estábamos esperando dentro de nuestros panoramas y comienzan a sacudir nuestras vidas. Pero en medio de todas esas tormentas que se levantan de la vida, hay una esperanza de parte del Señor. Óigame, aquí hay dos cosas hermosas que Jesús tuvo que hablar y declaró la palabra de Él, fortaleciendo y bendiciendo el momento, pero con una autoridad de Él para que aquello quedara en su lugar. Cuando Dios da una palabra y Dios la da y viene del cielo, lo que esté mal se tiene que enderezar. Lo que está torcido se tiene que comenzar a arreglar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es cuando sale esa palabra que destila del Señor, porque Él es el Verbo. Dice el Evangelio de Juan que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún la naturaleza tiene que obedecer al mandato de la palabra de Dios. No importa por lo que tú pudieras estar pasando en esta hora, pero Dios declara una palabra en esta hora y te dice que hay bendición para tu vida, que hay esperanza. Donde ha habido que te han desechado, donde han habido que te han mirado por otra manera de ser y te han visto que no tienes esperanza, te han visto que no tienes nada, Dios te dice en esta hermosa tarde: hay una esperanza, hay una palabra de paz, hay una palabra de reposo. Los vientos se tienen que volver a su lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Las olas tienen que bajarse. Alabado sea el nombre del Señor, porque la presencia mía estará contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo primero que yo quisiera que miráramos es que Él le dijo al viento que se detuviera, que se calmara. El viento es tipo de las circunstancias que tal vez nos pudieran rodear a nosotros en el mundo. Las corrientes que sentimos dentro de nosotros cuando vienen circunstancias que no esperamos y que no pensábamos que iban a pasar en medio de nosotros. Pero ¿sabes qué? Que cuando Dios da una palabra y cuando Dios es el que habla, Dios lo que trae es paz. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 32, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire lo que dice la traducción del lenguaje actual: les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Hay gobiernos en este mundo que dominan y que tienen potestades. Pero ¿sabes qué? Ya Jesús los venció. Ya Él venció el mundo. Y por eso es que Él dice que estas cosas que Él nos está avisando ahora que están pasando es para que usted y yo nos mantengamos unidos. Para que usted y yo seamos felices en la verdad que es Cristo Jesús. Para que usted y yo tengamos un valor y entendamos que Él venció todos esos poderes gobernantes de este mundo. En esta hora, Dios te está hablando para que tú tengas paz. En medio de tu tormenta, en medio de tu circunstancia, tú puedas entender que Dios está en medio de ti. Óigame, en cierta ocasión Jesús se encontraba en Capernaum, y en medio de esa zona marítima comenzó a recorrer y se difundió su mensaje y comenzó a seguirle mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Al ver Jesús que la muchedumbre le seguía, oye, comenzó a ascender por la falda de aquel monte donde él se encontraba, que quedaba a la orilla del mar. Y sentándose, él vio cómo le seguían y cómo subían y ascendían aquella gente que deseaban la enseñanza de un maestro. Y comenzó a hablarle, comenzó a escudriñar aquellos corazones, los cuales él podría discernir en aquel momento que tenían defectos, que tenían dificultades. Pero Jesús conocía la sinceridad de aquellas personas que se encontraban en medio de aquel caminar como ovejas sin pastor, y comenzó a llevarlos a pastos frescos, a aguas de reposo, y les comenzó a decir lo que dice Mateo 5 del 3 al 12: bienaventurados los pobres en espíritu, porque en ellos es el reino de los cielos. Óigame, me parece a mí que Jesús en aquel momento estaba viendo a los pobres de espíritu, pero Jesús comenzó a reclamar y a decir: porque de ellos es el reino de los cielos. Comenzó a ver a aquellos que estaban llorando, que habían una tristeza dentro de su corazón, pero comenzó a decir: porque ellos recibirán consolación. Óigame, comenzó a ver a aquellos que eran mansos, y él dijo: aquellos que son mansos van a recibir la tierra por heredad. Comenzó a ver a aquellos que tenían hambre y sed de justicia. Y él dijo: esos que tienen hambre y sed de justicia, yo los voy a pastorear. Y porque yo los voy a pastorear, ellos serán saciados. Óigame, comenzó a ver gente misericordiosa. Y dijo: aquellos que son misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Comenzó a ver a aquellos de limpio corazón. Y dijo: aquellos que son verdaderamente limpios de corazón van a ver a Dios. Comenzó a ver gente pacificadora. Y dijo: aquellos que son pacificadores serán llamados hijos de Dios. Comenzó a ver a aquellos que padecían persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. comenzó a ver a personas que estaban siendo vituperadas, perseguidas, decían cosas malas de ellos, mintiendo. Pero ¿sabes qué? La palabra del Señor dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Óigame, yo no sé por qué vientos tú estarás pasando en esta hora. Yo no sé cuáles son las circunstancias, las situaciones que tú pudieras estar pasando en esta hora. Pero hay una esperanza de bienaventuranza. Hay una esperanza, hay una palabra que destila del trono del Señor, que le está diciendo ahora mismo a esos vientos que se han levantado contra ti: en esta hora, detente, en esta hora, no sigan soplando, porque el poder mío está aquí. Y en medio de la debilidad del ser humano, del dolor y el quebranto del ser humano, el poder mío se va a perfeccionar. Alabado sea el nombre del Señor. Óigame. Otra cosa que tenemos que mirar aquí en estos versos son las olas. Las olas son tipos de los cantazos que nos tocan en nuestras vidas. Óigame, amigo, pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? En esta hora quisiera que supieras que aunque estén en azotes las olas de la vida, en medio de tu barca, Jesús está en ella. Y te dice: yo le ordeno a esos vientos, yo le ordeno a esas olas que se calmen, porque yo di mi vida en la cruz del Calvario y nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Óigame, amigo, que me escuche en esta hermosa tarde. Dios está hablando contigo. Dios te está diciendo, no importa por las circunstancias que tú puedas estar pasando, pero nada va a impedir que el amor mío se separe de ti. Yo estoy contigo en medio de tus circunstancias. Te caíste, yo estoy aquí para defenderte. Estoy aquí para abogar por ti, porque yo morí en la cruz del Calvario. Es verdad que es un proceso, que hay que levantarse, pero Dios está en medio de eso. Alguna enseñanza espiritual Dios quiere darte. Y en medio de esa enseñanza, Él te va a llevar a un crecimiento espiritual en tu vida, para tú en comenzar a seguir caminando nuevamente y asegurarte de los pasos que tú estás dando en medio de tu vida. Déjame decirte algo, que no tan solo ni la muerte ni la vida, ni los principados ni las potestades, ni lo presente que tú estás viviendo, aún aquello que haya de venir, aún aquello que sea futurísticamente, porque dice ni lo por venir, aún en medio de eso Dios va a estar contigo. Porque Él ha prometido ser tu pastor, y la vara y el callado del Señor van a infundir el aliento en medio de tu caminar, en medio de tu necesidad, en medio del valle que tú pudieras estar pasando ahora mismo de lágrimas. Dios lo va a cambiar en fuentes. Las olas por las cuales estás pasando son momentáneas y son pasajeras. Antes que todas estas cosas, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Yo quiero concluir esta hermosa reflexión diciéndote que en medio de tu tormenta, en medio de tu embarcación, está Jesucristo. No importa la circunstancia que tú pudieras estar pasando, tal vez en esta hora tú sientes una tormenta que se ha levantado en medio de tu matrimonio. Tal vez en esta hora tú estás sintiendo vientos contrarios que se ha levantado tu hijo contra ti, tu esposo, tu sobrino, tu sobrina, tu nieto, tu nieta. Estás viendo cosas que no te agradan. Tal vez la crisis económica te ha tocado de una manera difícil en la cual tú no esperabas. Y estás pasando un momento difícil, pero es un momento glorioso. Es un momento de Dios en el cual Dios te va a dar algo más excelente y se va a convertir un peso de gloria en Cristo Jesús. Porque vas a experimentar lo inesperado de Dios en tu vida. Segunda de Corintios, y con esto concluyo, capítulo 4, verso 8 y verso 17. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo te digo en esta hora, en este momento, hoy 18 de marzo del 2014, 6:01 de la tarde, en medio de tu tormenta está el Señor. En medio de tu barca está el Señor. La palabra dice en Jeremías 33:3. Clama a mí, que yo te responderé y te dejaré ver cosas grandes y maravillosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Cristo esté contigo y la bendición de ti, de Dios, esté sobre ti en esta hermosa tarde. Mañana estaremos en otro programa más, Camino de Santidad, con una palabra extraordinaria que Dios nos dará para glorificar y bendecir el nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. En paz, en medio de la